Richi? Bueno, mi formación, hombre, ¿quieres decir que yo hice la carrera física? Sí. Hace mucho tiempo ya. Nada que ver.